Dios en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. ¡Aleluya! ¿Cuántos son felices hoy en Cristo? ¡Da un grito de júbilo entonces! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Por esa cruz somos nosotros salvos el día de hoy, mi hermano. Dale fuerte el aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! Ahora di conmigo.